lunes de 15:30 a 17 horas. Regresa Fentennehuen, comunicación mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Huel Mapu, Epeu, relatos antiguos, música. Escuchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Puramiel, Marichueu. Mari Mari Wenyui, amigos, amigas, Ismulen Fentennehuen, estamos en Fentennehuen. Este es el programa número Cayú. Bueno, buenas tardes a todos. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Alcutukelu, Tufachi Radio. Peumangen Rumekumeantú Comeimun. Bueno, buenas tardes para todos los que escuchan esta radio. Deseo que tengan un buen día, el resto que queda del día. Aquí hay bastante viento, nos visita el Kuruf, la fuerza del Kuruf y la fuerza que necesitamos para estar acá en Fentennehuen Fachiantú hoy, con toda la realidad que nos está pasando con el tema de las recuperaciones territoriales y bueno, Incheta Graciela Pérez Painelaf, Pingén, y Tañilofta Nahuelpan, cerca de Esquel, y bueno, siempre recordando quiénes somos para poder saludarlos y compartir este rato de noticias y de Nehuen en este Huel Mapu. Me olvidé de decir quién soy, justamente. Yo soy Susana Lincán, Susana Lincán Pinguén y Tañilo Futaguau. Qué lindo. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Bueno Yanay, Incheta Auca Michañanco Pinguén, Tañilo Pulof en Resistencia Departamento Cusamen, Curra Mapu Lof Weichan, Tañi Lonco Huichafe, Facundo Jones Huala Pinguey, preso político mapuche en el CCP de Temuco en estos momentos. Les enviamos desde aquí nuestro abrazo fraterno a nuestra gente que está allí resistiendo en estos momentos. Nos van llegando novedades del desalojo allí en el territorio recuperado, Dolof Gallardo Calfú. Así que estamos atentas y compartiendo la información que nos va llegando momento a momento. Por eso también les enviamos un Fentennehuen desde aquí a todos nuestros lamien, Pichi Wentru, Pichi Somó, Papay, Chachay, que están allí en el territorio resistiendo a los nefastos terratenientes, ladrones de nuestro territorio. Así que desde aquí de Fentennehuen les enviamos un fuerte abrazo de resistencia y el Fentennehuen de cada día. Mai, el programa está saliendo por Radio Kuruf en Gulumapu, Radio Picunche de Quilicura de Gulumapu, es la 107.9, también transmite el programa. Después está Radio Sudaca también, que se puede escuchar. Y Radio Fogón, que es la radio comunitaria del Hoyo, en FM 97.3, también pueden escuchar Fentennehuen. Fele, y nos encontramos aquí en 25 de mayo 654, así es. Y recordamos los números para la gente que se quiera comunicar. Vamos a tener los teléfonos abiertos, también recibiendo mensajes al teléfono fijo, que es el 44 93 150, y el WhatsApp es 2944-802315. Y para los que están en el exterior, que tenemos confianza de que nos escuchan en Uruguay, en Chile, en Ulumapu del otro lado de la cordillera, en Italia, en Cuba, que a veces cuesta, pero bueno, hay gente que se conecta, así que estamos contentos por eso. Y ahí ponen, depende del país, más 59 o más 61, creo que es Cuba. Bueno, ahí lo tendríamos que chequear, pero también está esa posibilidad. Y por la web, ¿cómo sería? Sería Red Enfoques FML. No, me olvidé. Luego la repetimos. Así que bueno, hoy la verdad que hay buenas y no tan buenas noticias también, como ya lo adelantamos, estamos atentas a las novedades, noticias que nos van llegando del Lofo Gallardo Calfú, esta nueva recuperación aquí en la comarca andina, en nuestro Puelmapu. Tenemos, bueno, comunicados desde allí, tenemos los comunicados de, también que están acompañando y se pronuncian acompañando a la LOF, la nueva recuperación. Y bueno, ¿qué más tenemos? Un poco de todo. Mai, tenemos música, después poesía, el poema para otoño. Vamos a recordar lo que sucedió el año pasado en Chile con el estallido social y los incidentes que hubieron ayer, justamente por el primer aniversario. También se llegó la notificación oficial al Lonco Huechafe Facundo Jones Guala sobre su negación, la negativa sobre la prisión preventiva, una prisión domiciliaria. Así que bueno, ahí estaremos conversando si logramos la comunicación con sus abogadas. También, ¿qué más tenemos? Hay novedades sobre el caso de Damián Camilo Catrillanca. Y también el tema de, vamos a tocar el tema de Peuma, que lo habíamos dejado la semana anterior. Así que bueno, muchas Fentren Sungu Mulen Fachiantu. Muchas novedades en este día. Bueno, luego vamos a estar también recordando un poco en la historia, en el andar, en el camino del pueblo mapuche, en cómo llegamos a nuestros nombres y nuestros apellidos, tan importante. Así que estaremos compartiendo bastante información, pero ante que nada, bueno, ahí nos mantenemos en alerta, atentas a lo que está sucediendo aquí en la comarca. Feley. Y también, bueno, en este momento no está en esta ronda la Lamien Vanessa, que también ella nos acompaña en este Fentren Nehuen. Y tenemos una visita, así que le vamos a pedir que se presente, que diga quién es, una pichi somo, y también algo que nos quiere compartir. Feley. Marimari Kubum. Marimari Compuche, Minche Amalia Lincan Pingue, Tani Ñuque Susana Lincan Pingue. Y la miencita, que no, nos querías cantar algo. May. O contar, cantar y contar. May. Bueno, acá te escuchamos. Kiñe epo kulameli, kechu kayu regle purra, ayamari. Feipile aguin, avisamos diciendo, así vamos diciendo, amulei rakin mapuzungu meu. Felei, chaltu. Gracias por su aporte, Lamien, que nos mostró cómo se cuenta. Así que si querés repetirlo un poquito más en voz alta, estaría bueno. Así te escuchan los niños que están escuchando el programa, claro. Kiñe epu kulameli, kechukayu regle purra, ayamari.

Feula, estás escuchando Frentenme Wen, una herramienta para el despertar de la conciencia. Bueno, volvemos aquí a Frentenme Wen, bueno, con las novedades que adelantábamos hace ratito. Fele y Lamian, Marimari, Compuche, Inche Vanessa Millañan Copingain. Entonces estaríamos ahora en comunicación con un Lamian, vocero de allí del LOF, Gallardo Calfú, que recordamos que iniciaron el proceso de retorno, de recuperación de su territorio ancestral mapuche hace 5 días, allí en la zona del Foyel, para la gente que recién está sumando, se está sumando a la tarde de Frentenme Wen, que ya durante la minga de la mañana se estuvo tratando mucho el tema, pero siempre hay gente que está acompañando desde ahora. Así que quisiéramos a ver si estamos en comunicación. Mari Lamian. Hola, Mari. Acá mi nombre es Claudio. Estoy hablando desde el Foyel. ¿Sí? Estamos frente a la entrada a la comunidad. Nos encontramos con un vallado de policía que hacen el acceso imposible a cualquier persona ajena que no sea de su palo, que no haya sido contratado por ellos ni le haya pagado a Lewis. Estamos sin ningún tipo de acceso, ¿viste? Fele y Lamian, eso teníamos conocimiento, así que la misma medida continúa ahora. Lo que nosotros de aquí, desde Frentenme Wen, quisiéramos saber si logró llegar el abogado de la LOF a entrevistarse con sus defendidos. Mira, lamentablemente no ha podido llegar, estamos esperándolo, pero ya se hizo presente el fiscal de Bariloche, Lozada. Y el fiscal Lozada, y llevando a ejecutar la orden de desalojo, el cual ya está siendo aplicada, porque ya coordinaron con el desalojo, y desde acá pudimos ver que ya fueron ingresados hacia el lugar donde se encuentra nuestra gente. ¿Ingresó el cover ya, Lamian? Ya ingresó, sí. Ya ingresaron 3 camionetas con efectivos. Lo cual quiero decir que en ningún momento el fiscal Lozada llegó a hablar con una de nuestras partes, no fue capaz de esperar a nuestro abogado, le impidió el acceso a la gente de derechos humanos y a gente del INAE, del CODESI, para garantizar que nuestra gente no sufra ningún tipo de daño, y si van a ser retirados, que sean retirados con la menor represión posible. Fele y Lamian, nosotros no tenemos ningún tipo de cómo van a ser recibidos nuestra gente, porque no hay nadie que nos garantice, no han dejado de ingresar a medios, no han dejado de ingresar no esperaron a nuestro abogado, no dejaron de ingresar, como te digo, a representantes de los derechos humanos, y ni a miembros ni del CODESI ni del no tenemos nadie en esta operación que están haciendo, nadie que garantice el bienestar y la buena salud de la gente que está allá adentro. Sí, teniendo en cuenta que allá adentro hay gente mayor, hay niños, hay mujeres, hay gente mapuche que está llevando adelante este proceso totalmente digno, y una vez más se ven violados todos los derechos avalados por todos los organismos internacionales, avalados por la Constitución, pero esta es la manera que tiene el Estado argentino de dar respuesta, evitando cualquier tipo de solución pacífica, porque también entendemos que el poder político aquí está operando desde el día 1 para que la gente mapuche sea retirada del territorio. Totalmente. Bueno, eso también hay que aclararlo, de que el poder político pasó por encima totalmente del poder judicial, siendo que la gobernadora como vos decís, desde el primer día están con todos los ¿cómo se dice? Con todo el poder sobre esta, las decisiones que están tomando, y apresurando tanto a jueces como a abogados para llevar adelante el desalojo, ¿sí? Sin tener en cuenta las decisiones y todos los recursos que hay que preparar antes para tal fin. ¿Sí? Eso hay que dejarlo totalmente clarísimo, el interés político que hay sobre las tierras que se están intentando recuperar, porque es sabido, nosotros sabemos que el Lewis está con todo la plata, metiéndola por todos lados, porque por el interés que tiene sobre esas tierras a recuperar. Yo, como parte de la familia, cuando entramos, o sea, estas tierras, desde que se las sacaron a mi bisabuelo, han quedado marcadas para tal fin, para ser vendidas a esta gente que tiene plata. Mari también, May, era la tierra, ellos la quieren para hacer negocios, para ganar plata, y no soportan que los mapuches recuperemos lo que no, lo que es nuestro, digamos, estábamos acá antes. Yo quería preguntarle a usted, ¿quiénes son los que están sufriendo en carne viva, digamos, este desalojo? ¿Cuántas personas hay adentro? Quisiera que nos diga un panorama general, digamos, de por qué son, claro, de lo que se pueda de estas familias, digamos, que quede claro eso. Adentro tenemos familias mayores, hay, como vos bien lo dijiste hoy, hay adultos mayores, hay jóvenes, pero en ningún momento no tienen ninguna fuerza de oposición, ¿sí? Esto desde que se inició siempre se dijo que es una toma pacífica, no hay armas de por medio, no tenemos nada, y no tenemos forma ahora, no tenemos forma y no nos pueden garantizar que vayan a salir con buena salud, ¿viste? O que no vayan a ser maltratados, porque alguien, el juez, es eso, prohibió el acceso a toda persona que no sea de su ejido político, ¿viste? De su mismo palo. Entonces no pudimos ingresar con nadie nosotros para que obtener un testigo de que se están haciendo las cosas correctamente. Nosotros ahora ellos van a poder plantar como las pruebas que quieran para ejercer cualquier tipo de violencia sobre nuestra gente, porque nosotros no hay nadie que sea capaz no tenemos ningún testigo ni testigos que sean por fuera de esa gente que garantice que no van a plantar pruebas ni nada, ¿viste? Eso también hay que dejarlo claro. Ellos ahora tienen total libertad de hacer lo que quieran con nuestra gente, sí. O sea, plantándole pruebas, plantándole armas, cualquier tipo de cosas, ¿viste? Y cualquier cosa que sea favorable a ellos para poder usar toda la fuerza que tienen con la que entrar. Somos testigos nosotros, perteneciendo a territorios recuperados, cómo ellos pueden armar un simple montaje con pequeñas herramientas y después pasan a ser parte de un gran montaje por parte del Ministerio de Seguridad. Otra de las cosas que llamó la atención en estos pocos, escasos días que lleva el proceso de recuperación, lo rápido que ha actuado el poder político, sacando distintas cosas que a veces para pedir una audiencia o para que un abogado pueda mover un papel tardás un mes, dos meses, diciendo que en este caso en breves días han logrado encontrarle la vuelta para en todo caso, no sé, hasta me cuesta eso, ¿no? De decir, restituirle a los que han usurpado el territorio ancestral, en realidad es esto, ¿no? Totalmente, vos fijate la velocidad de interés y la movida, porque se sabe la pérdida que le genera a Leo y a todos los interesados que esa tierra quede en manos de sus verdaderos dueños, ¿viste? Fíjate, como vos bien decís, pasó un sábado, pasó un domingo, la gente trabajando para que esto salga rápido, ¿viste? En comunicación con nuestro abogado, hoy que él estuvo diciendo que tuvo que frenar tres procesos judiciales en un día domingo, y que ya lo estaban esperando dos más, o sea, son cinco procesos que normalmente llevan llevar a cabo, a él ya lo estaban convocando para por tres y por cinco procesos. Sí, audiencias, o sea, que se dieron en muy corto plazo. Exactamente. Lo exactamente. Escuchábamos. Es increíble como de la noche a la mañana a estos funcionarios se le dio por trabajar un sábado y un domingo. Un día de la madre que ninguno de nosotros pudo pasar en paz, porque siempre con el con la angustia de saber cómo está nuestra gente adentro. Entonces fue es totalmente terrible el ver y el darse cuenta y el, o sea, la dimensión del poder que tienen, y no poder hacer nada contra eso, porque realmente uno ya no puede ni confiar en la justicia, no puede confiar en las fuerzas policiales, que eso ya lamentablemente es algo que sabemos, pero bueno, eso ahí siempre está el mismo reclamo de que de por qué nuestro pueblo sale a hacer las recuperaciones cuando realmente uno intenta hacer las cosas por las vías correctas, y nada, al encontrarse con esta gente de tener tremendo poder, no hay nada para hacer, ¿viste? Es como de todos modos, también nosotros desde acá, desde este sencillo espacio que es la radio, es el aire, es quienes nos escuchan, mandamos todo el Nehuén para que sepan ustedes que hay mucha gente que los está acompañando, que están siguiendo, ¿no?, toda esta noticia. Por eso está bueno que usted pueda hablar, y que también hay gente que está escuchando y que está apoyando desde otro lado el tema de la real recuperación de nuestro territorio ancestral. Y sí, agradecemos eso, mucho, sí, que estén ustedes ahí, que esté la gente adentro también poniendo su cuerpo, su pulyun, su kpan, su tugún ahí en ese espacio, porque bueno, es de donde son. Y saber que a pesar de la memoria que tenemos, que hemos recibido de nuestros abuelos, el tema del peligro y ya de tantos despojos, nuestra gente está diciendo basta, y decimos todos basta de despojo, basta de maltrato, basta de que quieran hacer lo que ellos quieran hacer, porque esto, hoy estamos en otras condiciones, y agradecemos mucho de que estén nuestras ñañas ahí adentro, nuestras lamien, y que tengan la fuerza y el espíritu de poder resistir en este momento, y que ahora es diferente que cuando pasó en otro tiempo, cuando la gente no pudo hablar, no pudo decir, no pudo defenderse. Y más allá de la función de los abogados o de este sistema judicial, que ya sabemos que no van a estar a nuestro favor, les vamos a exigir que también tengan que trabajar y que se pongan en órbita, ¿no?, de lo que nosotros como pueblo, como nación, estamos proponiendo y se está siguiendo en estos procesos de recuperación. Entonces agradecemos mucho que ustedes también van a estar ahí y que bueno, nos estén dando toda esta información, esta palabra, y que no es una información simple, sino que también es parte de la formación que necesitamos como pueblo-nación, de que se sigan levantando nuestro pueblo, ¿no?, de que siga nuestra lucha, de que siga todo el esfuerzo, que se dignifiquen las muertes de nuestros abuelos, de nuestros lamien, de nuestros huaychafe, no solo la muerte, sino también el encarcelamiento, los procesos judiciales y todo lo que ahora con estas herramientas que nos están corriendo, hoy así y todo, ustedes pueden estar ahí en pie y estamos todavía todos como pueblo. Lamien, sí. queríamos comentarle una información de último momento que nos llega desde aquí del Lof Lafkenwinkul Mapu, que dice lo siguiente: el Lof Lafkenwinkul Mapu comunica que ante el inminente desalojo de la Lof Gallardo Calfú se realiza un corte de ruta a la altura de la recuperación para acompañar y repudiar así. Así convocamos también a todo Pupeña y Capulamien a movilizarse según consideren a lo largo y ancho de nuestro Hualmapu. Después dice, envía palabras de apoyo, Marichihueu y Huehuaín, que venceremos. Y eso entonces está sucediendo ahora, un corte de ruta. En estos momentos sería la ruta... ¿cómo es? 40. La ruta 40 que pasa por todo, que atraviesa, digamos, toda la todo lo que es la comarca andina. Así que eso es el apoyo del Lof Winkul Mapu. En estos momentos está sucediendo esto. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero darle las gracias a todo el apoyo que ha habido, que hemos vivido en estos 5 días de angustia y de lucha. Hay muchísima gente, muchísimas comunidades, muchísimas LOF que nos dieron todo su apoyo, y quiero agradecerles por todo el ofrecimiento y todo lo que estaban dispuestos a hacer por ayudarnos en nuestra causa. Y quiero decirles que esto no va a terminar, porque a pesar de que a nosotros nos saquen de esa tierra una vez, vamos a volver otra vez, y así hasta que podamos reclamar y tener justamente lo que nos pertenece. Feley Lamien, ¿sí? y hay que tener en cuenta también que lo más peligroso en este caso es el accionar violento y desmedido que puedan tener las fuerzas de seguridad, pero causa por usurpación de territorio, que es la causa que ellos te hacen, totalmente escarcelable. Así que hay que seguir recuperando el territorio. Sí, eso quiero decirlo también, que nos tratan de usurpadores a nosotros cuando este malandra que está en nuestro territorio hace 40 años nos despojó a nuestro abuelo. Nosotros queremos volver a lo que nos pertenece, nada más. Fue la y nada más. Yo te dejo, porque desde acá ya se está empezando a movilizar todo nuevamente, así que darle nuevamente las gracias a ustedes, a toda la gente que nos apoyó, a todos los medios, y que gracias a ellos hoy tenemos la fuerza todavía para estar parados acá enfrente de toda esta gente pagada por Lewis, y enfrente de los corruptos policías y de los jueces y de toda esta manga de delincuentes que hoy nos están oprimiendo. Feley Lamien, gracias a usted por comunicarse a pesar de estos difíciles momentos por los que tienen que atravesar, y sepan también que hay muchas, como usted dice, muchas comunidades, muchas LOF en resistencia que están acompañando este proceso, y que cada día, que sepa el Estado, que cada día somos más los mapuches que nos levantamos. Sí, que eso quede claro, y que cada vez tenemos más fuerza y más organización. Dale, muchísimas gracias por todo, y acá vamos a seguir nosotros en la lucha, parados y firmes, como siempre. Feley Lamien. Peucayal. Bueno, aquí estábamos en comunicación con el vocero de Lof Gallardo Calfú. Nos comentaba la situación que están atravesando, y nos venía llegando también información de las diferentes comunidades en resistencia que están a través de aquí de Puelmapu acompañando y fortaleciendo la resistencia allí en este territorio que en este momento se encuentra en el desalojo con las fuerzas policiales, las fuerzas especiales de Río Negro, que es el COER, fuerzas represivas que lo único que atinan es defender a un latifundista en relación a este conflicto territorial. Entonces leemos alguno de los comunicados. Felena. Acá yo tengo el de la LOF Inalef, quiere denunciar públicamente el secuestro de nuestros Lamien de la LOF Gallardo Calfú por parte de la Policía Provincial y Grupo COER, quienes han cortado las entradas a la comunidad. Estamos haciendo llamado a Pupeñi y Pulamien, organizaciones y a las personas conscientes a manifestarse y acompañar a la LOF en el ejercicio de sus derechos. No debemos permitir callar los atropellos que como pueblo mapuche estamos viviendo por parte del Estado y los magnates que se creen dueños del Hualmapu. Exigimos la liberación de los caminos para poder saber en qué situación se encuentran, poder desarrollar nuestra espiritualidad en el territorio, poder acercar alimentos y medicinas para los lamien que están secuestrados. No vamos a permitir que sigan avanzando sobre nuestros territorios, secuestrando y asesinando a nuestros hermanos como lo han hecho y lo siguen haciendo. Mari Chihueu, Mari Chihueu. Este es un mensaje entonces de la LOF y Nalef, que también ellos han estado en proceso de recuperación de tierra. May, acá tenemos el comunicado, el primero, con el cual se informó a todos y todas las mapuches que había ocurrido esta recuperación. Comunicado público del Pulof Gallardo Calfú. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pupeñí, Ka Pulamien, Mari Mari compañeros de lucha, queremos informarle lo que ha pasado en el primer día de recuperación. Hicimos el ingreso al territorio, previamente pedimos permiso a los Nien Mapu, que también nos acompañan. A pocas horas del ingreso apareció uno de los usurpadores, violentándonos junto con el comisario del Bolsón y una patota pagada con jóvenes vecinos también del Bolsón. Al mismo tiempo se hizo presente el fiscal Arrién, quien propuso un acuerdo entre usurpadores y la referente de la LOF, quien pacíficamente aceptó el acuerdo. Pasada la hora, el comisario del Bolsón rompió el acuerdo, engañándonos y creando una situación de gran tensión entre ambas partes. Sabemos que en este retorno a nuestro territorio ancestral la situación no iba a ser fácil, ya que los intereses que hay de por medio son muy altos, teniendo de vecinos a magnate como John Lewis y el conflicto latente del agua escondido. Sabemos que estamos recuperando las tierras que mediante una estafa fueron robadas hace 40 años atrás. En el día de la fecha llega una situación a una audiencia por causa de usurpación a la referente, la cual denegamos. Pedimos que se active el protocolo del conflicto mapuche, solicitando que baje la secretaria Silvia Rufo y el subsecretario Gabriel Fuchs. Hemos tomado la decisión de recuperar nuestro territorio, ya que fue saqueado y estafado, resistiendo en él. Hacemos un llamado a nuestra nación mapuche, Machi, Lonco, Puhuechan, a estar atentos y acompañar en este proceso de levantamiento. Agradecemos a nuestra gente que apoya la lucha y la llamamos nuevamente a acompañar y visibilizar este conflicto. Es urgente. Fentren Nehuen, Marichihuau, Marichihuau, Pu Lof Gallardo Calfú. Sí, es necesario quizás recordarle a la gente de aquí de la zona que aquí el territorio recuperado, Lof Gallardo Calfú, se encuentra a 46 kilómetros del pueblo ciudad del Bolsón. A las personas que se quieran acercar, acompañar allí la resistencia de nuestro pueblo, puede hacerlo. Así que en este momento es totalmente necesario que la gente se pueda acercar a dar su apoyo y acompañamiento. Recién recordábamos y compartíamos los comunicados de en apoyo e incluso el primer comunicado donde la LOF Gallardo Calfú se reivindica recuperando su territorio. Así que desde aquí nosotros como Fentren Nehuen le enviamos un abrazo de resistencia a nuestros lamien allí que están resistiendo. Así que continuamos con que tenemos varias cosas en realidad. Sí, tal vez un temita musical también es necesario en estos momentos tan tensos, porque la verdad es que me trajo muchas memorias esta situación y mucha angustia de saber lo que está sucediendo allí, de saber que la fuerza represiva se te está viniendo encima. Sí, pero antes que nada, recordar con palabras bien claras que el corte informativo que se está realizando allí a la altura del LOF Lafken Winkul Mapu es totalmente parcial e informativo, para que los medios después nos digan otras cosas. Nos vamos al temita musical. Chal Tulamien. We'll be right back.

Para esto aquí nos llega un mensaje al 2944-802315 que dice: hola, buenas tardes. Es la primera vez que escucho la radio. Me indigna, me entristece mucho lo que está pasando en el Foyel, familia Calfú Gallardo. Que no haya apoyo de nuestra gente, acompañando con fuerza, y que seamos muchos peleando por nuestro derecho. Que viene cualquiera de afuera con plata, que compra todo, es vergonzoso que se venda por unos pesos y que se dejen usar. Es tristísimo. Nuestra gente, ¿dónde está? Lo triste es también que todo se arregle con dinero, pasando sobre nuestros derechos. Gente, por favor, pueblo mapuche, despierte. Nuestra pelea es por la tierra, para trabajarla, para hacerla producir como lo hizo toda su vida nuestro bisabuelo. ¿Por qué no entienden? No se la quiere para negociarla. Aparte eso es invendible y tampoco se quiere para ese fin. Bueno, no dice quién es, pero bueno, es un mensaje bastante contundente que llegó haciendo un llamado también a nuestra gente. Uh-huh. Bueno, y en relación a esto, quería compartirles un poquito en relación a la memoria, que bueno, en mapuzungún memoria quiere decir saludo, pero en castellano memoria quiere decir recordar, ¿no? Básicamente. Entonces, en toda esta semana, en todo este tiempo que hubo recordación del último día de libertad en América, en el mejor de los casos, el 11 de octubre o el 12, con todo lo que es el tema del saqueo que se vino haciendo desde la sociedad dominante a los pueblos originarios, que bueno, se habla de 534 años. De conquista, pero que acá nosotros en el sur hablamos de 148 años, ¿no? Después de la mal llamada campaña del desierto, por un lado, y que nosotros tenemos una memoria muy reciente de ese genocidio, de todo eso que pasó en esa supuesta campaña del desierto. Y que en esa memoria todavía estamos vivos, por eso seguimos diciendo Petumongeleín Pulamgen, todavía seguimos vivos. Y la memoria, que es fundamental porque es donde se almacena toda la información que recibimos, y no solo la información que recibimos, sino también la información que percibimos, que sentimos en nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando vamos a tomar agua de una vertiente, o cuando nos conectamos con los elementos de la naturaleza o de los Ngen, que ahora en uno de los mensajes que leía acá la Lamgen de esta nueva recuperación territorial, hablaba de que, como también en otras recuperaciones territoriales, se le pide permiso a quién, a los que estaban antes, o se les pide permiso a los Ngen que residen en el lugar y que son los que tienen verdadera autoridad para decirnos si vamos por ahí o no vamos por ahí. Y entonces, como prestar atención a esas memorias, no sé, se me viene la cuestión de pensar en un río ya tiene su curso, y cuando alguien lo quiere atajar, transgredir o intervenir, el río también se defiende, entonces va para un lado o para el otro, o se desborda, o pasan todas esas cosas. Entonces es la memoria de que va pasando, que es lo que hace que un Ngen como el río o una montaña, o también otros Ngen que nosotros conocemos, los que nos dan lugar y permiso en los territorios para poder estar, para poder ser, para poder existir, para poder resistir. Y entonces, bueno, apelar a los que están escuchando, que pensemos en la importancia que tiene la memoria, ¿no? Y que también la memoria es simultánea. Tenemos la parte que es como lineal, si uno quiere hablar de la historia o decir en tal año pasó tal cosa, en tal año pasó tal otra, en tal año nació, en tal año murió, que también es importante, pero también la memoria no es fragmentada, es toda una integralidad que necesitamos volver a tomar también para poder avanzar en nuestro ser mapuche, en nuestro ser como pueblo, y bueno, los lamín que están en los territorios apelan a esa memoria, ¿no? Por suerte, y por buen camino que van todos los que están ahora volviendo a los distintos territorios. Y bueno, y también hacer memoria de esa memoria, para que sepamos quiénes estaban en esos lugares y cómo los cuidaron hasta ahora, para que muchos puedan volver a sus territorios. Porque en esos territorios nacieron abuelos, nacieron bisabuelos, nacieron tíos, nacieron, bueno, todos los reinmá, todas las familias, todos los que nacieron en esos lugares, y que también se desarrollaron como personas y con todas las fuerzas que les tocó. Como, bueno, machis, puñeñel chefe, ngutram chefe, todas las autoridades de nuestro pueblo, las pillancuye, los kimche, los kona, los weichafes, y a cada uno con el rol que le ha tocado también desarrollar en la comunidad, en el LOF. Así que eso simplemente para poder volver a nuestra propia memoria también de saber quiénes somos y qué es lo que nos toca hacer en este tiempo, en este momento. Solena, justo el programa anterior conversábamos sobre los árboles también, en la memoria que tienen aquellos antiguos árboles llamados, quizás así por decirlo, sagrados de nuestro pueblo mapuche, que nos han cobijado tanto a nuestras antiguas familias como a nosotros aquí hoy día. Así que es tan importante que siempre recordamos la memoria, que es tan importante. Felay. Lamien, haciéndose eco, aquí me llega un mensaje también, haciéndose eco de este mensaje, de esta, no sé si es quién sería la radio participante que se comunicó y nos envió un mensaje bastante extenso. También nos acaban de enviar otro mensaje de que en un ratito más estaría saliendo una camioneta hacia el LOF Gallardo Calfú y que tiene lugares, si alguien más quiere sumarse, que se comunique aquí con nosotros en la radio, que ahí pasamos el contacto directo. Uh-huh. Para ir a acompañar, sea sacar fotos, sea lo que se pueda acompañar, porque eso también es un paso. Nosotros aquí en la comunicación, allí con una foto, difundiendo lo que se pueda, también es brindarle apoyo a nuestra gente. Entonces, así recordamos que, el número de la radio 2944-802315, que es el número de WhatsApp. Nos avisan, se comunican con nosotros, que estamos atentos a los teléfonos, y pueden ir con una persona de total confianza para la LOF Calfú Gallardo acompañar en estos difíciles momentos. ¿Qué más tenemos para esta tarde? Bueno, a pesar de todo, hay dos buenas noticias, que así breve la vamos a comentar, que Tamara Sol, una cumpa allí que estaba detenida hace muchísimos años, está en total libertad. Otra de las noticias, así por encimita nomás, es que el partido de Evo Morales allí en Bolivia ganó las elecciones, está casi ya cantado, así que está buenísimo. Eso también son pequeñas victorias hacia los pueblos oprimidos. ¿Alguna otra que tengan para levantar así esta tarde? Y teníamos, hace rato habíamos quizás hecho el comentario sobre la causa del Lamien Camilo Catrillanca. Decían que el sábado 17 de octubre del 2020, para el martes 27 de octubre del presente año, en el Tribunal de Juicio Oral de la Ciudad de Angol quedó agendada la reanudación del juicio oral en contra de los responsables del crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Bien. Así que ahí lo recordamos, el martes 27 van a estar comenzando, retomando allí las pruebas y como la continuación del juicio oral hacia los malditos carabineros asesinos. Y bueno, queríamos mencionar también, ayer se cumplió un nuevo aniversario del estallido social en Chile, en Gulumapu. Bueno, esto comenzó el año pasado cuando los estudiantes se rebelaron ante un aumento de los pasajes, de los bonos del transporte público, y comenzó una rebelión que escaló hasta bueno, hubieron más de 20 muertos, muchos heridos, la represión fue feroz, y tomando en cuenta que, digamos, el gobierno chileno, Piñera, lo único que la única solución que tenía era pacos, era armas, era gases lacrimógenos, pensando o suponiendo que eso iba a hacer que la gente se retraiga, y fue todo lo contrario. La gente salió más, se escucharon más protestas, y bueno, ayer recordando es el comienzo de esa rebelión popular. Hubo una gran movilización, otra vez hubo represión, una fuerte represión, y nuevamente los ricos que ven tambalear su posición social y que no quieren dejar nada de sí mismos, no quieren compartir nada, porque para ellos el único modo de vivir es lo único que quieren es el dinero, es la plata, entonces están acotados a esa mirada nada más. Nuevamente mandaron a reprimir, y quemaron dos iglesias, y bueno, así que otra vez Chile está dando muestras de que hay que luchar, porque si no nos defendemos los que sufrimos, nadie nos va a defender, digamos. Fele y Lamián. También llega un mensaje al 2944-802315 que dice: Mari Mari, mucho frente en Nehuen, fuerza Peñis del Azul. Fele y Lamián. Fele y Lamián. Saludos allí para los Pulamien que están en el río Azul. Fele y Lamián. Bueno, creo que quizás podemos ir con un tema musical para distender un poquito y seguimos en comunicación. Se acuestan en ese barrial, los indios resuelven después de llorar, hablar con Isidro, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan. Camina la machi para el guillatún, chamal y rebozo, trae lonco y cultún, y hasta los enfermos de su machitún aumentan la fila de aquel guillatún, de aquel guillatún, de aquel guillatún. Lluvia que cae y vuelve a caer, los indios la miran sin hallar qué hacer, se arrancan el pelo, se rompen los pies, porque las cosechas se van a perder, se van a perder, se van a perder. Se juntan los indios en un corralón, con los instrumentos rompió una canción, la machi repite la palabra sol, y el eco del campo le sube la voz, le sube la voz, le sube la voz. El rey de los cielos muy bien escuchó, remonta los vientos para otra región, deshizo las nubes, después se acostó, los indios lo cubren con una oración, con una oración, con una oración. Arriba está el cielo brillante de azul, abajo la tribu al son del cultún, le ofrecen del trigo su primer almu, por boca de un ave llamado avestru, llamado avestru, llamado avestru. Se siente perfume de carne y muday, canelo, naranjo, corteza y quillay, termina la fiesta con el aclarar, guardaron el canto, el baile y el pan, el baile y el pan, el baile y el pan. Mari Mari Compuche, Feula Fentren Nehuen. Mm-hmm.

Bueno, aquí regresamos en Central Nehuen, un programa bastante movilizado el día de hoy. Les vamos a recordar los números igual de teléfono. El fijo es 4493-150 y el WhatsApp es 2944-802315 para que se sigan comunicando. Nosotros les compartimos lo que nos llega aquí en el celular. Así que bueno, ahí estaremos atentas. También recordarles que seguimos saliendo en diferentes radios aquí de Gualmapu, en Radio Curruf, Radio Picunche, Radio Sudaca, Radio Fogón, que son radios comunitarias que están dispuestas a compartir este tipo de información que nosotros traemos aquí a nuestro programa, que a veces rompe los esquemas de los medios de comunicación hegemónicos, donde realmente comentamos cómo es lo que sucede en nuestros territorios, en un pueblo preexistente que hoy en día se está levantando con toda la fuerza de nuestros antiguos. Así que es muy importante que podamos seguir compartiendo. Nosotros subimos todos los lunes nuestro programa, el enlace, el programa que está grabado a nuestra página de Central Nehuen allí en Facebook, para el que la quiera compartir o volver a escuchar lo que le compartimos. Así que ahora le traje un texto. Como nuestro pueblo, nuestro mundo mapuche está relacionado todo con todo, esto de levantarse cada día y tener novedades de algún territorio allí que se está recuperando, la resistencia en resistencia, la continuación de la resistencia de un pueblo. Aquí traje un texto, un párrafo para compartirles. Dice: entre los 3 y los 4 primeros milenios pasados, ya habían creado una serie de conceptos sobre el Lintrofolgen Mongen, o sea, sobre la diversidad, y debió haber pasado otro milenio para crear el concepto de Asmapu. Ese comprendió la ley de las leyes de la naturaleza. Femaimi, esto harás, esto no harás. Su estructura lingüística se había perfeccionado. Habían estructurado lo positivo y lo negativo. Instalaron en el acervo lingüístico la no vida, bajo la partícula la. Cada vez que se diga que no hay o no existe algo, se niega y se agrega en la mitad del verbo la partícula la. En los primeros milenios, la instalación en su territorio, el pueblo mapuche fue cazador, seminómade, por más de 8.000 años, luchando contra la gran fauna de esos milenios, por lo que comprendió la vida natural, la vida animal. La clasificó, denominando a cada uno de ellos, defendiéndolos y aprendiendo a respetarlos. Por eso crearon los que los antropólogos llaman hoy tótem. Es decir, crearon la génesis de sus nombres y sus apellidos basado en la flora y la fauna del entorno que le encargaba en su espacio territorial. Hace miles de años nacieron los hombres de los linajes más importantes y se inició el proceso de nomenclatura de nombres y apellidos mapuche, como Pange. Así, todos los apellidos terminados hoy en Pan originalmente eran Pange, Puma, como los apellidos de linaje ancestral como Manque, Cóndor, hoy son apellidos terminados en Man, Oñancu, Águila, y cientos de otras conformaciones de linajes basadas en el entorno. Así se estructuraban los nombres y los apellidos mapuche, y el tótem se mantenía por siglos de siglos, aunque el nombre de pila cambiara. Sin embargo, luego de los primeros registros que iniciaron los misioneros franciscanos y jesuitas, estos quedarían en una apócope, de tal manera que todos los apellidos mapuches quedaron cortados, como Currumanque, Cóndor Verde, que lo que escribieron como Carimán, así sucedió también con Columanque, cóndor café, o con currumanque, cóndor negro. Todos quedaron con un apócope, colimán, curimán, antimán, marimán, etc. Es preciso también aclarar que el concepto sagrado no existe en el mapuche kimun y que se ha usado mal al homogenearlo al uso de del castellano. En este sentido decimos que el canelo, foye, no es necesariamente el árbol sagrado de los mapuche, pues todos y cada uno de los árboles en el mapuche kimun son sagrados. Le tenemos mucho respeto y así también le tenemos respeto a otras plantas. Sin embargo, nosotros no utilizamos ese sunkún, hermano. Me dijo hace unos años atrás el don Herminio Cheuquepil, anciano que todavía vive en la localidad allí de una comuna de Vilcún. Bueno, aquí toma un fragmento de la conversación hablando sobre la palabra de tal sagrado, que a veces, por eso yo hace rato decía sagrado, lo sagrado como los árboles antiguos, pero bueno, para nosotros los mapuches algunas palabras no tienen, digamos, difícil de explicar para mí, pero no tienen, digamos, un sinónimo o una palabra que iguale al significado que queremos interpretar en castellano o en kasungun. Uh-huh. Como libertad. Feley. Quisiéramos también como aclarar que el corte de ruta que se está realizando a la altura del Loflasken Huincul-Mapu es un corte parcial informativo, que por lo tanto los autos están pasando hacia, digamos, hacia este lado, vienen para acá, los dejan sur. Pasar, no es que están cortando, porque también nos llega un mensaje preguntándonos, diciendo, de hecho, confirmando que el abogado de la familia Gallardo Calfú estaría en el corte de ruta, cosa que no es así, ya llamamos, corroboramos y nos reiteran los Lamien que es un corte parcial informativo. O sea, cortan, te dan un panfleto y seguís tu viaje. Vale, importante de aclarar. Ojo, pensemos también que hay otro retén, que es el de Villegas, Río que Villegas. Ahí está la gendarmería. Bien. Es importante aclarar para que después no aparezcan malos entendidos. En este caso, sobre todo cuando las cosas están medias confundidas, a veces uno malentiende algunas cosas y está bueno como que quede claro. Bueno, yo en relación a lo que compartió el texto acá la Lamien Auca, quería hacer algunas observaciones. En principio, bueno, si escucharon la canción de Violeta Parra, ¿no? Que hablaba, levántate Huenchuyán, levántate Manquito. Pan, levántate, Manquillán, porque todos ellos vienen desde ahí, de ese origen, por un lado. Por el otro lado, decir que el origen ahí, en este caso de la recuperación del Foyel, es que Foyel tiene que ver con Margarita Foyel y con Loncos y todo antiguo. También el tema de que Calfú, ¿no? Es un el color azul intenso, que también es muy importante y que ese es uno de los apellidos que están reclamando ahí. Por eso el tema de a quién le pidieron autorización para volver a su territorio, a su recuperación territorial. A los Ngen, que nos guían a través de esto, ¿no? Del Calfú. Bueno, que también seguramente eso está cortado, porque seguramente es Calfú algo o Calfupán, como leía la Lamien ahí del Pangui, o bueno, cualquier otro apellido, que también está bueno para hacer memoria, porque hay un montón de apellidos, ¿no? De gente que nos encontramos en la calle hoy y que tienen, además de la cara de Cultrún, como decimos entre nosotros, también tienen apellido y a veces no saben valorarlo o no saben quiénes son, porque bueno, se olvidaron, o toda la realidad que a veces toca vivir no es para empezar a pensar, pero bueno, o sea, no nos deja pensar en quiénes somos, pero es muy importante hacerlo y recordar cuáles son los apellidos que nos contienen, por decir de alguna manera. Y el legado tan importante que nos cedieron y en la memoria viene de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro ser como mapuche, nuestros antiguos, como nosotros los ñancu, que siempre yo hago el chiste de que veo como ñancu. O Leila, quizás vuelo con un ñancu. Pero ahora quería cambiar de tema porque hoy es un día intenso y quería traer a memoria una información que nos llega sobre en medios masivos como el Facebook sobre la desaparición de Toto. Toto es se llama José Luis Alvarado, alias Toto, desaparecido en el 2018. Voy a leer textual, como dice en las redes. Dice: mi hermano desapareció en el campo de Soriani y ya van 2 años y medio y no hay novedades. Con respecto a los restos, la fiscal Betiana Sendón se comunicó con nosotros para decirnos que encontraron restos humanos y que los iban a enviar a Cipolletti, que el resultado tardaba más o menos un mes. Ya le habían sacado una muestra de ADN a mi mamá, así que con eso iban a basarse en los estudios para el momento, para hasta este momento no tener nada. Está todo quieto. Hace como 6 meses que no tenemos comunicación con ellos y ahora se comunicó la fiscal y dijo que seguían trabajando. La noticia no la recibimos muy bien, pero como hoy no tenemos nada, necesitamos un avance. Necesitamos saber algo. Los del campo nunca más se comunicaron con nosotros. Mi hermano se fue un martes y desapareció el viernes. Ya el sábado nos fuimos al campo. Al principio pensamos que se había ido, pero ya pasaron 2 años y medio. Con la gente del campo no podemos estar conformes nunca, porque nunca nos dijeron nada, nunca nos ayudaron. Mi mamá trabaja en la casa de Soriani, acá en el kilómetro 4, y como necesitaban un peón de campo en el foyel, fue mi hermano. Cuando se hizo el primer rastrillaje, no vimos con qué prenda la hacían y estaban utilizando una gorra que no era de mi hermano. Pedimos el cambio de fiscal y ahí tomó la causa Sendón. Hoy no sabemos nada, si hacen rastrillajes o no. Con esto, recién mi hermana se comunicó y le dijeron que nos iban a mantener al tanto. Con el transcurso de los años, creemos menos en la versión de Soriani, que la cambió 3 veces por lo menos. El único sospechoso es Soriani y no se hace nada para investigarlo. Cuando empezó todo esto, no sabemos qué tanto trabajó el fiscal que estaba con Soriani. A nosotros nos hubiera gustado que lo investiguen un poco más. Cuando hicieron el rastrillaje con los perros, se desligó de todo. Hasta el día de hoy no entendemos. La gorra del rastrillaje se la dio Soriani. Hay acciones de la justicia que no nos gustan. En su momento a mis hermanas y amigos hicimos un rastrillaje en el campo y no encontramos nada. Ahora nos queda confiar en la justicia para que trabajen. Todo esto nos afecta. A mi mamá, que se despierta, que está mal. Mi hermano no era un chico malo. Hoy en día lo único que podemos hacer es confiar en la justicia, aunque no sea muy buena. Yo estoy contento con el accionar de Sendón y ahora nos queda esperar. La fiscal nos dijo que los resultados tardan más o menos un mes. Así le dijo a mi hermana. Esta es la historia del peón que desapareció en el campo que usurpó Soriani hace más de 40 años con aquella gran estafa al abuelito Gallardo. Así que para estas cosas la justicia no se mueve tan rápido. Sí, para avalar y cuidar y proteger a un terrateniente tanto como Soriani. Así que yo creo que mucha gente de acá de la comarca lo debe conocer y debe tener historias sobre el maltrato que hace hacia sus trabajadores, explotado seguramente, este tipo Soriani, y que ahora en este momento está cuidado y protegido por el Estado argentino. Así que ahí lo dejaremos hasta el momento. Es esa la información que está circulando. Sí, y continúa la búsqueda de José Luis Alvarado, alias Toto, desaparecido en el año 2018. Bien. Mucha información el día de hoy. Sí. La verdad. Y mucha información, muy fuerte, ¿no? Porque es fuerte esto de la memoria, porque la tenemos en el cuerpo, en nuestras células, en nuestro espíritu, en nuestro pulio, acá que la lamien y nos estamos tocando acá el pecho, que ahí sentimos, ¿no? Porque bueno, nos trae justamente la memoria del miedo, de la angustia de haber pasado momentos así, con mucha adrenalina o de escaparse o de cómo pasamos también esos sufrimientos en otros momentos de la vida, de la existencia. Así que bueno, creo que nos vamos a ir despidiendo. No, vamos a un tema musical. Dale. Y bien. Después vamos a sumar unas cositas más que han quedado porque son importantes también. Nos vamos a un temita musical entonces. Está el... Despierta por la mujer, con fe y en tu legado. cada vez daño chiquechi, pero con su tan huele. Ya huele, ay mi la muerte, huele tu ay mi la muerte. Amo le ve tu pachi rufu, mi pique cherry. Todo momento es un viaje, cada vivencia un aprendizaje. Desde que naces, soy un hasta no me tú la que sigue nuestro pasaje. Nadie te cobrará peaje, pero tu entrega será más un boom y retribución por cada que hemos recibido. Con ya muy no dejes de caminar. No dejes de caminar. No dejes de caminar, que tu viaje no termine. No dejes de caminar. No dejes de caminar. No dejes de caminar. No dejes de caminar, que tu viaje no termine. No dejes de caminar. Si no se respetan nuestros derechos ancestrales, nuestro pueblo se seguirá levantando. Lonco Huichafe, Facundo Jones Wala, preso político mapuche. Continuamos aquí con Fentron Nehuen, Comunicación Mapuche, ya en el último bloque de nuestro programa. Tenemos lo último para compartir. Sí, quería compartir un poema que también lo tomé de la red Facebook, que está dedicado a Otoño Uriarte, que también se aproxima el aniversario de su asesinato. Y me gustaría como compartirlo aquí en este espacio de Fentron Nehuen, ya que debemos tener la memoria siempre fresca en estas situaciones y en muchas más, de las cuales muchas mujeres, niñas, adolescentes, no estamos lejanas. Dice así: habitar y habilitar la memoria. La fuerza de no olvidar florece cuando la memoria se convierte en la primera trinchera contra la complicidad del olvido y el silencio. Recordamos por qué nos fuimos levantando y la angustia se hace alimento. A fuerza infinita de memoria, el odio a los asesinos, a la impunidad, al comisario proxeneta, lo fuimos haciendo fuego que nos arrima al encuentro. El sol que aún brilla por otoño, de alguna manera venció el espanto, escribió con tinta indeleble y aerosol la memoria de las paredes. Ese sol, su estrella, alumbró para denunciar la atroz quietud de la justicia y la complicidad política y policial con las redes de la esclavitud, como si fuera su voz un grito incontrolable, exigiendo, existiendo, resistiendo. Elijo y exijo vivir en la vereda de ese sol, necesario recuerdo, contra la incertidumbre que sufre la familia, la violencia de una ausencia impuesta, la desesperación y el desconsuelo de no tener ninguna respuesta. Que nunca su nombre rime con el silencio, que podamos dormir sabiendo no ser cómplices de eso. Viviremos en otoño, aunque pasen las estaciones. Este es un poema escrito y en memoria de los 14 años sin Otoño Uriarte. Feliz. Bueno, ya nos toca despedirnos de este Fentron Nehuen. De mi parte, enviarle Fentron Nehuen a nuestra gente en resistencia. Como siempre digo, viva la resistencia, la autodefensa, el sabotaje y la recuperación territorial. En memoria de de nuestros antiguos, de nuestros antepasados, y en memoria de los caídos que han dejado su cuerpo, su ser en la lucha del pueblo mapuche. Los esperamos el próximo lunes. Peucayal. Bueno, entonces hasta el próximo lunes a las 15:30, que volvamos a sonar en FM Alas en Fentran Nehuen, y también mandar fuerza a nuestros lamnien que están del otro lado, a los que están en la lucha, a los que están resistiendo no desde los distintos lugares de nuestro territorio, que sigamos así, que vamos bien, que sigamos dignificando la lucha de nuestro pueblo y que sigamos recordando quiénes somos para poder seguir, ¿no?, acompañándonos en esta tierra y en este tiempo que nos toca vivir. Así que Peucayal Pulamien. Feley Lamien, desde mi lugar, en realidad solo quiero enviar un futapango a todas las Lofon Resistencias, a toda la gente que está poniendo el cuerpo y a toda la gente consciente que acompaña la lucha del pueblo nación mapuche, y libertad a todos los presos políticos mapuche. Marichihuel. No solamente los mapuches tenemos derecho a luchar. Espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia y la estructura de esta sociedad capitalista y opresora que nos mantiene en la miseria, que se mantiene a fuerza de represión y tortura por culpa de esos perros de azul que nos mantienen encarcelados y que cuidan los intereses de los ricos. Lunes de 15:30 a 17:00. Regresa